El ron algunas veces ilumina la noche, relaja el cuerpo, besa las bocas y suelta las carcajadas. Baja fácil por la garganta y refresca. El ron, otras veces, oscurece los sentidos, apura el llanto, quema. Miguel tomaba ron en las rocas y cuando tomaba se dejaba llevar. Se olvidaba que la noche tiene efectos secundarios. Otra ronda, yo invito. Suave, Miguel, suave, te vas a gastar la quincena entera. ¿Sabes qué, Felipe? No me importa. Esa plata es mía. Y si quiero me la tomo, te la regalo a vos o lo que sea. Está bien, como quieras. ¡Cóbrese, Maguita, cóbrese! Y quédese con el vuelto. Pero Miguel, ¿cómo le vas a dar tanta plata? Ay, pensá en la doña, en los muchachos. Ay, Felipe, no me jodas hablándome de Vicky. Que si estoy aquí es porque no quiero saber nada de ella. Cuando me casé con Vicky, era preciosa, casi una chiquita, ¿sabes? Como de la edad de Natalie. ¿Quién diría que con el tiempo? Cené riquísimo, gracias. Amanda, por favor, ¿no me cambias de tema? Es que las cosas no fueron fáciles, Inés. Cuando el accidente de Sergio, me puse muy mal y sentía que no podía estar un minuto más en Miami. Sí, eso lo entiendo. Lo que no me calza es lo de los papeles, el testamento, la plata. No te trajiste prácticamente nada. Inés no quería esperar, no podía. Pero alguien tiene que hacerse cargo de eso, Amanda. No podés renunciar a todo. Ay, no sé, yo estoy cansada. Ahora prefiero dejarlo así. Pero Amanda, este sacrificio tuyo no tiene sentido. No te lo digo por molestarte, al contrario. En el bufete manejamos algunas cuentas en Estados Unidos y yo... No, en Miami tengo un abogado y es cuestión de tiempo. Pero ha pasado tiempo, Amanda. Y vos sabés cómo son los abogados, se aprovechan, se lerdean. Déjame a mí, ¿sí? Inés, gracias, pero no quiero que te ocupes ni que te preocupes. El licenciado Torres es de confianza, hace años que se encarga de mis cosas. ¿Torres? ¿Torres qué? Torres Molina. Gustavo Torres Molina, es conocidísimo. En serio, puedes estar tranquila. Dale, un ratito más, después te acompaño. Bueno, pero solo un toque. ¿Un toque de qué? Ay, Daniel, ¡qué bruto! ¡Ay, ay, me caigo! ¡Ay, me lastimaste! ¡Ay, Daniel, levántate! ¡No seas así! ¡No puedo! Vení, ayúdame. Uy, sos un tramposo. Solo querés que me acerque para... ¡Para tirarte! Ay, ese es un truco muy viejo, ¿sabes? A ver, muchachos, el zacate está frío. Ay, Nati. ¿Ah? Natalie. Señor. Ay, papá. Papi. ¿Qué haces revolcándote en el suelo con ese mocoso? Nosotros. ¿Ah? ¡Levántense! Nada más. ¡Levántense ya mismo, los dos! Ay, Daniel, andate. Corre, Daniel, andate. Daniel, vení si sos tan hombre. Uno cree que basta con cerrar los ojos, pero no. Dormirse no siempre es fácil. Ah, a usted también le cuesta. Y es que el sueño a veces parece jugar a las escondidas. Amanda, esa noche daba vueltas en la cama. Cerró los ojos. Respiró más o menos hondo para alejar los pensamientos angustiosos. Y al fin logró conciliar el sueño. ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Amanda! Please, nurse, we have an emergency here. Wake up, miss. Apúrate, mujer. Apúrate. Vámonos. Thank you. Ven nuevamente, mi amor. Muñequita, dame un beso. Les presento a mi mujer. No les habrá dicho nada, muñequita. Tú sabes que eso es top secret. Top secret. Si sales por esa puerta, te olvidas de mí. ¿Entiendes? ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Otra vez esa pesadilla! ¡Otra vez esa pesadilla! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Abrime! ¿Qué pasa? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Miguel! ¿Pero qué pasa? ¡Por amor a Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasa? ¡Ay, Miguel! ¡Deje de gritar en media calle! ¡Entre, entre! ¿Dónde estaba tu hija? A ver, decime. A ver. No sé, Miguel. Ella me pidió permiso para salir un ratito. Y vos no servís ni para decir que no. Ay, Miguel, usted está tomado. ¿Dónde se metió? A donde yo me meta no es problema suyo, carajo. Preocúpate mejor por saber dónde está tu hija. Sí, bueno, Miguel, decime, ¿dónde estaba Natalie? ¿Dónde estaba Natalie? Mira, Vicky, si tu papá fue un flojo y no te supo cuidar, no es mi problema. Pero a mi hija no le va a pasar lo mismo. Si alguien le quiere meter mano, primero va a tener que demostrarme a mí que es un hombre. Vení, Vicky, vení. ¿Ah? Dame un beso. Ay. ¿Querés saber lo que estaba haciendo tu hija? ¿Eh? ¿Querés saber? Ay, Miguel, por favor, soltame. Ah, claro, conmigo te hace la difícil, ¿verdad? Miguel. Conmigo te hace la difícil. Ay, espérate, Miguel, te voy a preparar un cafecito. No quiero ahorita. Café. Vos estás borracho. ¿Y si estoy borracho, qué? ¡Ay, carajo! ¿Miguel? ¿Miguel, qué te pasó? Ay, Miguel, está sangrando. Ay, Vicky, todo me da vueltas.